que bailen les canto mi cumbia en tono menor. Mi acordeona va sonando para bailar lo mejor. Mujer, deseo sentir tu piel, brindarte mi loca hasta el amanecer. Brindarte mi loca pasión hasta el amanecer. ¿Y cómo canta ese bajo, campanero? ¡Oh, oye!